de tal forma que a través de estos convenios podamos generar de inmediato, que es lo que se está haciendo, un diagnóstico claro de qué capacidad tiene el ayuntamiento, qué capacidades técnicas podría afrontar, qué capacidad financiera puede sumar al esfuerzo, y tener una ruta inmediata de cómo llegarse de recursos.